Politicón. Diatribeca y Logos Políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊχάματεν εορτέν βουλόνος. Θεάς ασταϊκίνα, πρώτον, πιέσεις, κατενιν, πρώτον, καλένα αρχήν. Muy buenas noches, amigos. Damos comienzo a Politicón, Comuna 6, hoy jueves 11 de julio del 2013 en la Comuna 6, el barrio de Caballito, Ciudad de Buenos Aires. Hoy en la conducción nos acompaña Sofía Negri nuevamente, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, bravo. Muchas gracias. Abel Ali y quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire. En la operación técnica, Mara. En el avance, la apertura y los separadores, las voces de Damián Picardi y Sofía Negri. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviarnos mensajes a politiconcomuna6@gmail.com. Y también pueden visitar la página web, que es www.politiconcomuna6.com.ar, donde se archivan todos los programas anteriores a este. Muy bienvenida, Sofía, nuevamente. Comenzamos, amigos, hoy un nuevo programa. Nuestro itinerario va a ser hoy, en principio, estar conversando con gente, integrantes de la Comisión de Seguridad del Consejo Consultivo Comunal de aquí de Caballito. Luego vamos a estar comentando la última asamblea, que fue hace ya 2 semanas. Recuerden ustedes que la semana pasada no tuvimos programa por un corte de luz. Vamos a estar en contacto con Juan Ignacio Iglesias, que estuvo allí en la asamblea. Vamos a estar escuchando una entrevista que hicimos a Diego Johnson, integrante de la coordinación del Consejo. Vamos a estar después hablando con Martín Guiomi, comunero de aquí, de la Comuna 6, acerca de su integración a la Alianza Camino Popular. Vamos a estar también escuchando a Sofía, que nos va a hacer un comentario sobre el tema de cómo sigue esto del aborto en la ciudad. ¿Sí? Vamos a estar escuchando también a Joaquín con su columna de comunicación, de los medios de comunicación. Y si nos da el tiempo, vamos a escuchar, que nos va a tener que dar el tiempo, un audio de Azul, que es integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Huergo, que nos va a estar comentando una movilización que los últimos días de junio realizaron los técnicos junto a los chicos de media aquí en la ciudad frente al Ministerio de Educación porteño. Oántropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Muy bienvenidos, estamos con Álvaro Cabrera y Gabriela Rodríguez, ambos de la Comisión de Seguridad. Muy bienvenidos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, estuvieron en la última asamblea, Álvaro, presentando ustedes un informe acerca de las actividades que vienen desplegando y una encuesta que estuvieron haciendo. ¿Nos contase un poco cómo era ese informe? Aquellos amigos que no pudieron estar en la asamblea. Sí, la Comisión de Seguridad en noviembre del año pasado solicitó la autorización de la asamblea para realizar una encuesta. Ir preguntándole a los vecinos cuál era la problemática de seguridad que consideraban que había en el barrio y hacer un poco de difusión sobre lo que es el Consejo Consultivo. Se hizo un volante especial donde se decía cuáles eran las funciones del Consejo Consultivo, que son las que marca la ley. Nos presentábamos y realizamos la encuesta. Buena recepción de parte de la gente. La recepción es, en una amplia mayoría, es muy buena. La gente tiene muchas ganas de contar lo que está pasando, digamos. Tuvimos buena recepción. ¿Sabés que después te vamos a pedir uno de esos volantes para subirlo a la página web? Si se puede, ¿no? Así hacemos sí, poquito de difusión. ¿Cómo no? Sí, tuvimos una buena recepción. Lo que se nota es que la gente quiere participar, quiere hablar. Participar bueno, entre comillas. Lo que quiere sí es contar algunas cosas y que alguien lo escuche. Eso es lo que notamos más. Es el primer escalón de la participación. Seguramente. Bueno, así que digamos que cada entrevista nos llevaba como mínimo 15 minutos. Porque primero nos presentábamos, después le explicábamos qué era el Consejo Consultivo. Mucha gente no tiene una idea clara de qué es ni qué función cumple. Y después de eso le hacíamos las preguntas que teníamos más o menos preparadas y anotábamos todo lo que nos iban diciendo. Así es que fuimos ampliando la temática de la misma encuesta que teníamos preparada, porque notábamos que había predisposición a tocar otros temas. Es decir, ustedes habían armado algo vinculado al tema de seguridad y después en la práctica se fue ampliando. Claro, digamos, era vinculado al tema de seguridad y qué otros problemas o qué otros temas quería hacer notar relativos al espacio público en sí. Entonces ahí, bueno, salieron 4 o 5 temas fundamentales que se repiten, digamos, en más o menos en todas las charlas. ¿Y cuáles son esos temas? Los temas son la basura, el estado de las veredas y las calles, iluminación, construcciones y referidos al arbolado público, el resto. Son como los temas que más preocupaban a los vecinos que respondieron la encuesta. Sí, nosotros tenemos algunos porcentajes de esto que se fue charlando. Si querés te los dale, voy dando. Dale, sí. Bueno, básicamente con respecto al tema de seguridad, sí, digamos que preguntado sobre si habían sufrido algún delito, el 21% dijo que sí, que había sufrido algún delito, pero solamente el 10% había hecho la denuncia. El 10% de ese 20%, de ese 20%, o sea que es una casi inexistente. Sí, perdón, el 50% de ese 20%. La mitad. Sí, sí. De ese 20% hizo la denuncia, porque los otros o son delitos menores o mucha gente no quiere ir a perder tiempo en la comisaría. Porque piensa que ya es irrecuperable aquello que le robaron. Porque no tiene mucho tiene más valor el tiempo que puede perder en la comisaría que lo que le han robado. Acá es bastante variable, digamos, la gama de delitos que la gente menciona, porque desde una farmacéutica que le robaron algún collarcito de billutería de la vidriera, ajá, lo manifiesta como un delito, hasta aquel que ha sufrido el robo de un vehículo en la calle. La gama es muy amplia. Hay otro 20% de personas que preguntaba si había problema de seguridad en el barrio, dijo que sí, pero no sufrió ningún delito y solamente hablaba de que le habían comentado que sabía que algún vecino había sufrido o que había visto algo raro. Ese margen de eso es un 20%, un 22%, digamos, que refiere a algún problema con la seguridad, pero que no ha sufrido ningún problema de seguridad. Después tenemos un 36% de personas que se quejan de la basura, falta de limpieza de los contenedores, falta de limpieza en las calles, problema de recolección, digamos, un 36% que es el índice, digamos, más alto de gente que repite el tema de la basura, ¿no? O sea, es el problema, si vamos a hablar de esto, El problema que se lleva uno de cada 3 personas más hablan de este tema. Mira, si me hacían a mí la encuesta, yo agregaba algo más también, ¿no? Bueno, porque vivimos ahí con unos vecinos en un pasaje de acá de Caballito y un día nos llama la atención un ruido muy intenso en el pasaje y son esas maquinitas que se usan en la plaza para con aire empujar las hojas en el otoño en el suelo e ir juntándolas en un rincón y luego recogerlas. Ahora, esa maquinita puesta en un pasaje angosto genera un rebote de sonido y una especie de amplificación, ¿no? Además de que cuando hay llovizna o está mojado, Las hojas terminan algunas pegándose en las paredes del pasaje, o en las carpinterías, o en las puertas de acceso, y el pasaje queda más sucio, queda como una especie de neblina de tierra que van generando en todo el pasaje, y las paredes hasta un metro, metro y medio, quedan con todo pegado, digamos, las hojas pegadas. Es decir, un sistema que pagamos, ¿no?, a Urbasur, una de las empresas de la zona, y que realmente es lo más ineficiente que se pueda pensar, ¿no? Estas son seguramente algo más de las cosas que en la ciudad nos sucede con aquellos servicios que estamos pagando y que el resultado es de mediocre para abajo, ¿no? Sí, hay muchas quejas con respecto a esto. Después un 23% se queja del estado de las veredas, un 20% manifiesta tener problemas con el arbolado, o con las raíces, o con la poda, un 16% se queja de la iluminación. Esto está vinculado también, porque hay muchos lugares que hablan de que los árboles tapan las luces, porque no los han podado. Claro, entonces quedan zonas en penumbra. Claro. Y hay un 13% que se queja de construcciones en general, digamos, o bien el boom de construcciones que hay en el barrio, o por algún problema vinculado con alguna construcción que tiene cercana. ¿Qué universo más o menos poblacional abarcaron? Es variado. ¿Siguen haciendo esto? Sí, esto se mantiene, digamos. La idea era, desde el principio, la idea fue que fuera una cuestión a largo plazo para ir teniendo resultados de cuál era la situación en algunas cosas. El esfuerzo es grande porque, ya te digo, mínimo 20 minutos lleva cada charla, porque la gente habla y quiere ser escuchada, y uno que fue a tocar el timbre, digamos, por lo menos tiene que estar al oído. Tiene que poner la oreja. Aparte de que también le explicamos la función del Consejo Consultivo, le decimos que pueden participar de las asambleas, tratamos de alentar la participación. O sea que andan haciendo docencia ustedes. Bueno, en todo un trabajo. Sentido, sí. Bueno, difusión, docencia. Y con respecto a esto, digamos, de la participación, la mitad de los encuestados solicita o quiere recibir información con respecto a todo lo que se está realizando. Ya otro tipo de participación es más difícil de conseguir. Es más difícil, ¿no? Sí. Que por ahí el vecino salga y se mueva a un espacio a proponer, a escuchar, a debatir. A veces es ardua la participación en las asambleas, ¿no? Imprescindible, pero ardua. Es ardua la participación en las comisiones. Digamos, la comisión empezó con una cantidad de integrantes que venían a las reuniones y después se fue haciendo. La merma, digamos, en la concurrencia se fue notando y somos muy pocos. Es la característica que hay en todas las comisiones, digamos. Ajá. ¿Vos has tenido vinculación en tu vida laboral con temas de seguridad? ¿Te has dedicado? Para nada. Nada. ¿En otro rubro? Para nada. Uh-huh. Sí, no, para nada. No sos esto comisario surgió retirado, con una inquietud de colaborar y de participar y de militar el tema, y bueno, en esto estamos, aprendiendo también mientras vamos haciéndolo. Estamos hoy, amigos, conversando con Álvaro Cabrera y con Gabriela Rodríguez del Consejo Consultivo Comunal de aquí de Caballito. Charly García del disco Piano Bar Demoliendo Teles. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Álvaro Cabrera y Gabriela Rodríguez, ambos de la Comisión de Seguridad de aquí del Consejo Comunal de Caballito. Gabriela, hace poco, leyendo el diario, un día me sorprendo viendo que, bueno, que parecía que la Policía Federal ya no iba a dar más palazos a los locos, sino que había un protocolo en donde se estaba pensando que la acción del Estado, específicamente de ese organismo, tenía que ser diferente a lo que a veces fue la triste tradición, ¿no? En la Argentina, en la Argentina, digo. En los cuerpos policiales de tantas partes del mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, vos te referís a la resolución 506, ¿sí? De junio. En realidad la ministra Garré lo firmó el último día de su gestión, el 31 de mayo. Resolución 506, que ya fue publicada en el boletín oficial el 7 de junio. Y que lo que trata de hacer es adecuar, ajustar, a través de un protocolo de actuación, ajustar la intervención, digamos, de las fuerzas de seguridad y policiales a la ley de salud mental, que ya está reglamentada, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer es brindar criterios mínimos y capacitación específica a las fuerzas de seguridad y policiales para proteger los derechos, fundamentalmente, proteger los derechos de todas aquellas personas que tengan o un padecimiento mental, o que tengan algún efecto de un consumo problemático de sustancias legales o ilegales. Entonces cambia radicalmente la manera en que las fuerzas tienen que manejarse frente a ese tipo de situaciones. Y esto tiene que ver directamente con la ley de salud mental, en donde lo que se busca es descriminalizar, es decir, sacar del ámbito de lo penal todo lo que tiene que ver con consumo de sustancias, consumo problemático de sustancias y padecimientos mentales. Pues es que cuando yo leí eso me acordaba, yo de joven fui maestro y ejercí durante muchos años, y las prácticas en aquella época respecto a los maestros, con todo chico díscolo, digamos, ¿no? Era discriminarlo, sancionarlo, excluirlo del grupo. Y no había una lectura que entendiese eso como un padecer de ese chico, que lo dejaba, digamos, fuera de las circulaciones habituales sociales que puede haber, ¿no? Los modos de participar. Y recordaba aquello porque esto implica que aquel que debe velar por la seguridad, ¿no?, de la gente, tiene que estar, ¿no?, con una formación para poder entender que esa persona no está, si está padeciendo un trastorno mental, no está en condiciones, digamos, de dar una respuesta del mismo modo que cualquier otro que esté en su sano juicio, por decirlo rápidamente, sí, ¿no? Sí. Sí, eso por un lado, o sea, la idea, digamos, es preparar, capacitar, digamos, a los funcionarios policiales para saber qué hacer frente a una situación, hacer primero una breve evaluación del riesgo de la situación de esa persona, y cuando se trata de un uso recreativo, digamos, un consumo recreativo de cualquier tipo de sustancia, la policía no te puede detener, no te puede llevar, no te puede requisar, nada de eso, porque en realidad no está penalizada la tenencia para el consumo. Ajá. A diferencia de lo que pasaba con la ley de drogas, sí, que se sancionó en el 89 y que lo único que consiguió es hacer que se triplique la población carcelaria de gente que tenía nada encima, ¿no? Generalmente mulitas o gente que consume. Que además se les complica la vida, ¿no? Porque no es algo que quede del lado de una recuperación. No, porque es pensado. Eso, bueno, fue un debate muy importante que antecede, digamos, a la ley de salud mental y que tiene que ver con empezar a pensar el tema del consumo de sustancias, del consumo problemático de sustancias, ya no el recreativo, digamos, cuando ya uno puede decir hay una adicción, hay un problema de otra naturaleza, como un problema de salud. Y precisamente la resolución 506 del Ministerio de Seguridad de Nación, lo que plantea en ese protocolo es que lo primero que tiene que hacer el policía, una vez evaluado, digamos, la situación del riesgo de esa persona, ya sea para sí o para terceros, es convocar al servicio de salud. Eso es lo primero que tiene que hacer. No lo puede llevar a una comisaría, no lo puede llevar a meter en el patrullero, y tampoco puede, que eso me parece que es muy importante, y sobre todo para el caso de las personas con padecimiento mental, si esa persona está en un estado de excitación o de delirio, no lo puede forzar, es decir, no lo puede tranquilizar a través del uso de la fuerza, sino que todo lo contrario, ¿no? Tiene que tratar de calmarlo, recurrir, digamos, a las personas que estén cerca, si son familiares o si son amigos, hacer todo un trabajo que tiene más que ver con un trabajo de contención, ¿sí? Hasta que lleguen los cuerpos médicos, los que tienen que ocuparse del tema. Y esto es importante en muchos sentidos, no solo porque, como vos bien decís, no se le pega palos a los locos, sino que también implica toda una nueva conceptualización de qué significa, digamos, ser un enfermo mental y qué significa, digamos, tener un problema de consumo problemático de sustancias, ¿no? Y hay que hacer todo un cambio en la cabeza, digamos, de los funcionarios policiales en relación a eso. No es solamente una cuestión de protocolo. Y un cambio cultural para los mismos agentes, cambio cultural, ¿no? Un cambio de formación, digamos. Y ahí, bueno, lo que se expresa, o sea, el Ministerio de Nación, en lo que va de sus casi 3 años, bueno, un poco menos, de su existencia, digamos, elaboró una serie de protocolos. El protocolo más importante que se elaboró, que es de mayo del 2011, es el protocolo, la resolución 510, ¿sí? Que viene, digamos, a darle cuerpo a una decisión que ya había tomado Néstor Kirchner en su momento, que era el de no reprimir la protesta social. Y es un protocolo de 21 puntos, realmente muy, muy completo, en donde se plantea criterios de actuación para fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones públicas, ¿no? Por ejemplo, no pueden portar armas los policías que están en contacto con los manifestantes, ¿sí? Tienen que sí o sí estar identificados, visiblemente identificados. No pueden subir a las personas, si detienen personas por algún problema, en ningún vehículo que no esté debidamente identificado. El control, digamos, operativo recae sobre una persona y el control, digamos, de la evaluación de ese operativo recae sobre otra. Se prioriza la negociación siempre con los manifestantes, más allá de la... Ahora, y esto me parece que es interesante pensarlo en relación a ciertas situaciones que en la ciudad de Buenos Aires, digamos, tuvimos claramente, digamos, no solo el caso del Borda, el Parque Centenario, la Sala Alberdi, la Villa 31. Los casos en donde salió Guardia de Infantería de la Policía Metropolitana. Exactamente. Ahí sí, a pegar palos, ya no importaba si eran locos, periodistas, médicos, no, lo que fueran. No. Bueno, la resolución 210, la de los 21 puntos, por ejemplo, que es de mayo del 2011, la que yo decía que es la más importante, tiene directamente planteado, digamos, que los periodistas no pueden ser impedidos en el desarrollo de su trabajo, ¿sí? Ni tampoco se les puede pegar, ni se les puede sacar las cámaras, ni nada de eso. Ahora, nuestro país tiene un régimen federal, ¿sí? Y el Ministerio de Seguridad de Nación tiene estos protocolos, arma estos protocolos, y esos protocolos rigen para las 4 fuerzas de seguridad federales, es decir, para la Policía Federal Argentina, para la Gendarmería, para la Prefectura y para la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Las provincias, el resto de las provincias, que son preexistentes a la Nación, nunca delegaron la seguridad, digamos, en Nación. En consecuencia, toda la legislación y todas las resoluciones tienen que ser conveniadas. En el caso de la resolución de los 21 puntos, que es la más importante, la de mayo del 2011, hay 4 provincias que no adhieren, que no han adherido. Córdoba y Santa Fe, que está en estudio de todas maneras, este trabajo político pues un trabajo arduo de sentarse con los gobernadores y negociar y acordar hasta que se dé el acuerdo. Córdoba, Santa Fe, que está en estudio, pero todavía no se decidió, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no adhirió a los siguientes protocolos, por ejemplo, el de la evaluación psicológica postulantes a ingresar, el del rescate de víctimas de trata de personas por explotación sexual, el de la preservación, el protocolo para la actuación en la preservación de la escena del crimen, el de manifestaciones públicas, que es el que decía recién, tampoco sí adhirió a uno que es el de Sistema Federal de Identidad Biométrica para la Seguridad, que tiene que ver con cuestiones más de dato, ¿no? De tener datos con respecto a ciertas cuestiones, pero a ninguno de ellos. En consecuencia, Centenario, Sala Alberdi, El Borda, la Villa 31, todo eso pasó en 3 meses, porque esto es lo más loco, ¿no? En los primeros 3 meses de este año. Sí, fue una seguidilla, sí. Están dando cuenta de la necesidad de regular y de intervenir y que haya voluntad política, en este caso, por quien, digamos, tiene a su cargo la Policía Metropolitana, que claramente es el jefe de gobierno de la ciudad y su ministro de Seguridad, deja en evidencia que es necesario protocolizar. Y además de protocolizar, digamos, estar, digamos, atentos y tener una estrategia, digamos, de control del uso de la fuerza por parte de las policías. Esto desde la necesidad de pensar ciudadanos con derechos, ¿no? Y pensar los cuerpos policiales, en todo caso, como preservadores de esos derechos. En realidad, y no como agentes de una ideología determinada, ¿no? Claro. Sí, en realidad la gran discusión tiene que ver con que las policías, y sobre todo las policías latinoamericanas, pero bueno, en realidad la policía europea en sus orígenes también, se definían su función, y de hecho la Ley Orgánica de la Policía Federal la sigue definiendo así, pero bueno, es una ley del 60 y pico, digamos, ¿no? Está totalmente desfasada, eso también habría que elaborarlo. Definían su función como mantenimiento del orden. Esa es la función policial por excelencia, ¿no? El mantenimiento del orden. Y en los últimos años, y sobre todo para el caso latinoamericano, con toda la historia de las dictaduras y con fuerzas policiales muy subordinadas a las Fuerzas Armadas y dentro del marco de la doctrina de la seguridad nacional y todo ese tipo de cuestiones, lo que se plantea como el centro de la función policial es la protección de los derechos. Protección de derechos. No. Es una redefinición. Es una redefinición que implica un cambio cultural importantísimo, ¿no? Bueno, y en ese sentido se está trabajando, protocolizando, por ejemplo, pero también trabajando en otros aspectos que me parece que tienen más peso que el protocolo, que es, por ejemplo, en las transformaciones en la formación policial. Que es esencial, ¿no? Que es esencial. Bueno, eso se viene trabajando duro, desde la creación del Ministerio de Seguridad de Nación. Se viene trabajando en ya, por ejemplo, se está implementando la nueva formación de los cadetes de oficiales de la Policía Federal en lo que es ahora la Escuela de Cadetes Juan Ángel Pirker, que antes se llamaba Ramón Falcón, y ahora no se llama más Ramón Falcón, que también es todo un símbolo eso. Bueno, se está tratando de trabajar en eso, y la formación de los nuevos cadetes o de los que van a ser oficiales de policía dentro de unos años incluye, por ejemplo, trabajar los protocolos, ¿no? Incluye, por ejemplo, tener materias de historia argentina, no historia de la Policía Federal, sino historia argentina, tener materias como Estado y Sociedad, ¿no? Una formación un poco más completa, que tiene que ver con la profesionalización, porque en realidad esta transformación, digamos, de la función policial también implica la profesionalización, ¿no? Sí, cuando uno empieza a pensar de esa manera, es realmente el trabajo policial un trabajo difícil, arduo, con muchas circunstancias donde tienen que tomar decisiones rápidamente y evaluar circunstancias de riesgo, ¿no? Claro, aquello de ir con el palo a pegar era más sencillo, ¿no? Pero ya no va más, ¿no? Es una antigüedad. Les queremos agradecer mucho que hayan estado hoy acá. Se nos ha pasado volando el tiempo, pero bueno, no va a faltar oportunidad en que los volvamos a invitar para seguir charlando. Toda vez que ustedes quieran transmitir algo,

Anticipamos que a fin del mes pasado, en junio, el último 26 de junio, se realizó allí en la Escuela de Comercio Hipólito Vieites, en Avenida Gaona 1502, la asamblea mensual que se realiza. Una asamblea interesante. Allí en el temario figuraba la elección de tres miembros de tres organizaciones para integrar la coordinación del Consejo Comunal. Vamos a estar en un rato escuchando una entrevista referida a ese tema, entre otros, a Diego Johnson, que es integrante de esa coordinación y es a su vez presidente del Consejo. Y ahora queríamos comentar un poco cómo fue esa asamblea, porque allí, paralelamente a esta cuestión de esa elección que había que llevar adelante, paralelamente al informe que presenta la Comisión de Seguridad, que fue en parte este que recién Álvaro nos estuvo comentando, paralelamente a la presentación de una moción que presentó la Comisión de Cultura, se desarrolló un debate acerca de la composición, de la integración del Consejo Consultivo, de la coordinación del Consejo Consultivo. Estuvo allí también Juan Ignacio. ¿Nos estás escuchando, Juan? ¿Estamos al aire? Sí, nos estás escuchando. No, yo no lo escucho. Se nos fue Juan Ignacio del aire. Interesante, Juan Ignacio iba a estar por acá, pero bueno, un poco de fiebre. Esperemos que esté vivo. Lo dejó, sí, yo creo que ya cayó desmayado por la fiebre, por la temperatura. Y porque así como estaba en ese proceso de elección, alguien intervino planteando la cuestión de que hubiera 30, 40 vecinos participando de ese espacio, en esa noche bastante fresca, en ese salón bastante áspero, de allí, áspero digo por el fresco, ¿no? Sí. Tal vez también por la rigidez, ¿no? Porque tiene toda como la forma de un auditorio más que de un espacio deliberativo. No tiene la forma de ágora, ¿no? Las ágoras griegas, esas que uno recuerda, digamos, de los libritos de historia de la secundaria. Y en ese espacio, la crítica que surgió fue una crítica en relación a algo así como que no podía ese grupo de 40 personas tomar decisiones respecto de las cuestiones que hacían al Consejo Comunal. Una crítica que, bueno, fue replicada por otras miradas que tienen una perspectiva muy, muy diferente, ¿no? Porque, es decir, que haya una participación de 40 vecinos más en otros momentos, 60, 80, 100 vecinos, en el Consejo Consultivo, no puede ser descalificada porque haya otros 174.000, 180.000 vecinos, de los cuales una parte son niños, ¿no? Y otra parte por ahí hay gente muy mayor que no se va a movilizar. Pero digamos, votantes tendremos entre 100.000 y 110.000 aquí en la ciudad, en la comuna 6. No podemos descalificar esa participación porque aquellos otros 100.000 no estén en ese espacio, porque es un espacio que, bueno, se difunde, se trata de difundir a pulmón, porque lo cierto es que la gestión PRO a nivel ciudad no ha colaborado para nada en la difusión de eso, de las reuniones del Consejo Consultivo. Entonces, descalificar, digamos, el aporte que esas 40 personas puedan estar haciendo a las cuestiones que tienen que ver con la cosa pública de Caballito, porque hay 100.000 vecinos que no están participando en ese espacio, es algo por lo menos cuestionable. Espacio abierto, por cierto. Espacio abierto, porque no es que se cierra la puerta y quedamos todos ahí adentro y después ya no entra más nadie. Juan Ignacio, vos estuviste también allí, ¿cómo te va? Sí, ahora me estás escuchando, ¿no? Sí, te escucho un poquito bajo, Abel. Buenas Mira, noches. Ahí te están subiendo el retorno. No sé, yo digo Perfecto. Eso, pero no sé si eso es cierto. No es pero cierto. Lo escuché Ahora... una vez en una radio y me pareció tan cool que digo, te van a subir el retorno. Es así, la verdad es correcto. Que... Me confirman que es así. ¿Cuántos grados de fiebre tenés en este momento? Vamos a Debo dar la primicia a todos. 37 y medio ahora porque me tomé un medicamento para la fiebre. Por supuesto, prescripto por un médico o una prescripto médica. Prescripto por no un sé. Médico. Ah, bueno, entonces nos quedamos. Y comprado en una farmacia un farmacéutico. O sea, totalmente legal. No Todo hubo nada. Como debe ser. Nada de manotear ahí alguna pastilla de la cartera de una amiga y tomarse eso, ¿no? No, por favor, ¿Cómo viste vos esa asamblea calentita, ¿no? Del mes pasado. Bueno, hacía frío, así que haya sido calentita, la verdad que por lo menos nos dio un poco más de pasión para el debate, ¿no? El Consejo avanza y trabaja y va viendo que de a poco las comisiones, sobre todo no tanto la parte, digamos, orgánica del presidente, en lo que uno puede avanzar, avanza. Y así se vio en las distintas intervenciones de los miembros del Consejo y de los vecinos y de la gente que participaba, que escuchó propuestas o que escuchó, por ejemplo, el resultado de la encuesta sobre seguridad y se propuso cómo utilizar esos datos y demás. Sí hubo un tema, obviamente, que fue mucho más, por decirlo así, polémico, que fue la intervención del señor Cabra, que, bueno, básicamente dijo que miráramos hacia atrás, estábamos sentados muy adelante en el salón y que viéramos que no había nadie, y entonces, bueno, un poco era cuestionar la legitimidad o la representatividad que pueda tener el Consejo con respecto al total de la ciudadanía de Caballito, ¿no? ¿Y entonces? Entonces, bueno, entonces, varias cosas. Yo, la reflexión que hice, porque obviamente en ese momento yo me enojé, la gente con mucha razón, sobre todo los miembros de las comisiones, diciendo, mire, hemos trabajado, hemos hecho que la empresa que ganó el concurso para hacer las obras en la playa de maniobras del ferrocarril Sarmiento acepte todos los cambios que propuso este consejo. Por lo tanto, eso es una demostración de la efectividad de este organismo, ¿no? El tema de la asistencia al consejo fue lo que más se achacó en distintas intervenciones que hubo. Y obviamente, sí, uno ve con ojos de preocupación y un poco triste que el grueso de los vecinos no se puedan acercar. Hay cuestiones, digamos, logísticas, como el horario, la ubicación, que pueden, digamos, atentar contra la voluntad de alguien que quiera realmente ir y no puede por una cuestión de horarios de trabajo, pero también está la cuestión de que desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde incluso la presidencia del Consejo no se ve como un esfuerzo mancomunado y serio para lograr que la gente y los vecinos se acerquen al Consejo Consultivo. Todo lo contrario. Se ve como que las distintas maniobras que hace el gobierno, incluso el hecho de que, yo me acuerdo que en la primera reunión del Consejo a la que fui, le preguntaron a Yambrich cuál era el presupuesto y el tipo no tenía idea. Nos hablaba de cajas chicas, pero bueno, que después, que sí, que no. Yo entiendo eso. Pero también entiendo que la historia de este país está asignada por crisis de legitimidad y de representación, ¿no? Convengamos que Argentina desde el 55 hasta el 83, por lo menos, tuvo gobiernos débiles, tuvo gobiernos que, digamos, esta democracia tutelada que hubo después de la Revolución Libertadora, a uno le queda grabada. Y obviamente uno va a decir, bueno, esto es una comparación demasiado grotesca entre que no vayan los vecinos al Consejo Consultivo y lo de la historia argentina. Pero a mí me parece muy importante remarcar que los organismos democráticos y representativos que existen son el producto de luchas. Hay luchas a veces más violentas, menos violentas, pero es la historia del país la que nos ha puesto una situación actual en la que tenemos un organismo que representa a los vecinos, donde los vecinos pueden ir y manifestar su opinión a viva voz, hablar con representantes, donde hay organizaciones sociales. Una cosa que se criticó ahí también en la Asamblea diciendo, bueno, pero los representantes que se están presentando para que los voten, ¿por qué dicen que son de tal o cual partido político? La respuesta es obvia, que es que los partidos políticos representan a las personas. Esta cuestión nazista, semántica, neoliberal, de pensar que las personas solo pueden ser representadas por sí mismas, atenta contra el funcionamiento de cualquier organismo democrático. Exactamente, porque entonces se produce la paradoja que el Consejo Consultivo está para que se expresen las necesidades, los intereses de la población, del conjunto, de los habitantes, y va a ser válido, digamos, cuando estén allí los 110.000 habitantes que votan en Caballito. Digo, no hay espacio para juntarlos a todos. El estadio de River para hacer la reunión. Exactamente, con lo cual entonces se produce la paradoja que no vale nada y nos quedamos entonces en casa y no hay ningún tipo de movimiento, porque lo cierto es que hay día a día movimiento. Yo recorría el índice que nosotros tan prolijamente en Politicón elaboramos y subimos junto a cada audio de la... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Junto al audio de cada una de las asambleas. Y allí, por ejemplo, aparece un vecino, Maximiliano, pidiendo, proponiendo a la asamblea una moción para reclamar al presidente de la Junta Comunal que presente las rendiciones de las cajas chicas del 2012, que no se sabe si fueron 3 o 4. Digo, a mí me parece valioso. Ayer yo pasaba caminando por la calle Hidalgo, acá en Caballito, en una escuela pública, y allí en la pared de exterior estaba pegado con pegamento el balance anual de la Asociación Cooperadora, donde figuraban los ingresos, los egresos, en qué se había gastado la plata, quiénes habían sido electos en la comisión directiva. Es decir, una rendición de cuentas. Básico. Entonces digo, acá tenemos un ciudadano que está reclamando al presidente de la Junta Comunal que rinda y haga públicas las cajas chicas. Digo, no me parece una pavada esto. Me parece tan importante también como, por ejemplo, esta otra cuestión de que están allí los vecinos pidiendo informes sobre las obras que se están planeando realizar en el Parque Rivadavia. Un pedido de informe. Es decir, alguien que vive cerca del Parque Rivadavia ve movimientos de que va a haber obras. Nadie le dijo nada, nadie informó nada. Va al Consejo Consultivo a pedir que se le pida a la Junta Comunal un pedido de informe respecto de eso. Digo, parece como realmente muy democrático, ¿no? Es lo que creo yo, Abel, humildemente. Creo que esta cuestión de, digamos, ¿no nos suena de algún lado abandonar algo, dejar que caiga y después restaurarlo y hacer de cuenta que eso es un gran acto de gobierno? Bueno, no nos confundamos. Una plaza o el Parque Centenario no es tan distinto al Consejo Consultivo en ese sentido. La cuestión está de abandonar, de vaciar los lugares que en realidad le pertenecen a la ciudadanía para luego restaurarlos o ir y poner orden donde no había. Es una técnica ya conocida, digamos. Esta cuestión de acusar al organismo que mejor expresa la voluntad popular de los vecinos en el barrio, que además en el día a día, porque no es que nos juntamos cada 2 años y vemos qué hacemos, sino que es lo más parecido a un ejercicio de democracia bastante directa, que parecería ser lo que está buscando el señor Cabra, ¿no? De ahí a pensar que la gente no, como la gente no va, o como nadie tiene tiempo, además, nada de lo que se haga ahí está bien, me parece peligroso. Sobre todo en un país donde hubo gente que sufrió proscripción, donde hubo gente que por luchar para ser representado fue reprimida de forma salvaje, donde en 2001 el Estado se retiró, directamente nos resignamos a que no haya Estado. Entonces, cuando tenemos herramientas del Estado, cuando podemos emplearlas, hay que emplearlas. El problema no es que la gente... el problema no es del Consejo Consultivo, de que la gente no vaya. Lo que hay que hacer es implantar políticas públicas para hacer que la gente vaya. Y además, cuidado con esta cuestión de andar acusando o andar haciendo algún tipo de distinción entre los miembros porque son o no son de un partido político. Los partidos políticos, las organizaciones civiles, los organismos públicos, la gente en grupos, los colegios, las cooperadoras, todos representan a un conjunto más amplio de la población. Tal cual. Y es muy importante. Juan Ignacio, no queremos que hables más porque tenemos miedo. Ya la fiebre te debe haber subido a 38.5 fácil en este rato, ¿eh? Te nos calentaste un poco en el comentario. Me enojo, pero ya ves cómo me ponen, Abel. Coincido con vos. Che, te agradecemos mucho que hayas estado participando hoy en el Politicón con este comentario. Y bueno, seguiremos en los próximos programas, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias, Abel, por invitarme y por llamarme. Que te pongas bien pronto. Muchas gracias y saludos para todos. Buenas noches. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Estuvimos conversando ayer a la noche con Diego Johnson, integrante de la coordinación del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6, Con relación a la elección que se hizo allí en la última asamblea. La coordinación del Consejo Consultivo, Diego, lleva ya más de un año en actividad con esa tarea de preparar los temarios, de preparar los lugares donde se desenvuelven las asambleas. Vos llevas ya un año en esa tarea. ¿Cómo la sentiste durante este tiempo? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo ves al resto de los que están participando? La verdad que este año, en lo personal, fue muy, muy lindo el poder estar... de algún modo trabajando para llevar adelante el Consejo Consultivo. Han salido cosas interesantes en lo que va del año, hay cosas en las que lamentablemente no hemos obtenido respuestas, a pesar de la buena voluntad de algunos miembros de la Junta Comunal. Hay otras cosas que no se han obtenido debido a que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cumple debidamente con la ley de comunas. Tampoco con la ley 70 de presupuesto, y así que vamos llevando el Consejo Consultivo de esta manera, a pulmón y haciendo lo que se puede, digamos. Cuando ustedes contactan con las escuelas para llevar adelante las asambleas, ¿qué recepción tienen de las directoras, de los directores? Siempre hemos tenido la mejor de la recepción, además de que también está de por medio la comunera Andina Fraga con el área de participación vecinal, que también colabora haciendo el nexo entre colegio y consejo consultivo para poder desarrollar las asambleas. Quería preguntarte también sobre cuando preparan el temario, ¿hay en general confrontación, hay discusiones sobre eso, hay en general acuerdo? Porque son un grupo heterogéneo, ¿no? Son 6 integrantes desde los comienzos, ¿no? Porque habían sido 9 organizaciones las elegidas para integrar la coordinación del Consejo y finalmente arrancaron participando 6, si mal no recuerdo. ¿Fue así esto? Así es, sí. En cuanto a elegir el orden del día, proponer los temas, digamos que hay muchas cosas que nos preocupan de lo que es la comuna. Y no hace falta quizás discutir demasiado porque son problemas muy notorios. Hace muy poco sufrimos un nuevo derrumbe en la comuna y quizás siga siendo la falta de control sobre la construcción uno de los temas que preocupan a todas las organizaciones, partidos políticos, redes, otra forma de participación que conviven acá. Cualquier vecino de acá del barrio, cada vez que construyen un edificio al lado de su casa, se preocupa debido a la falta de control. Entonces, hay muchas cosas en las que quizás es fácil ponernos de acuerdo, siendo 6 o siendo 9, aunque fuésemos 50 personas, sabemos perfectamente cuáles son muchos de los problemas que hay en nuestra comuna. Justamente a vos te tocó presidir la última asamblea que se hizo, donde formaba parte del temario la elección de 3 organizaciones para integrar la coordinación del Consejo por esos 3 lugares que no habían sido ocupados por 3 organizaciones. ¿Cómo fue esta integración de estas organizaciones? Bueno, nosotros por reglamento hubo 3 bajas de la coordinación de gente que no tomó finalmente el lugar dentro de la coordinación y al estar ausentes durante cierta cantidad de tiempo ya se los da de baja automáticamente. Se llamó a una nueva asamblea con el orden del día, la convocatoria, con un llamado para 3 nuevos miembros de la coordinación. Se presentaron 4 personas, hubo 4 candidatos. Estuvo Laura Ceselowski por Colina, estuvo Gastón Bayar, que estaba participando dentro de la Secretaría Administrativa y se postuló frente a la Asamblea para formar parte de la coordinación. Estuvo el señor Pedro Valdés, que es miembro de un grupo llamado la Simón Bolívar y también es miembro... O sea, participa dentro de la Comisión de Hábitat y Planeamiento Urbano. Y después estuvo Arnaldo Buenaga, que es el dueño del periódico ABC. de los cuatro candidatos, la Asamblea decidió elegir a Laura Zeselowski, a Pedro Valdés y a Gastón Bayar para estar en la coordinación. Hay algunas organizaciones de aquí de la comuna que tienen una crítica al Consejo Consultivo, que es que la coordinación la integran varias organizaciones que están todas perteneciendo al Frente para la Victoria. ¿Cómo ves vos desde tu lugar esto? Quizás son críticas de algunas personas que se han alejado del Consejo Consultivo, han decidido tomar la postura de partidos como el PRO, que descreen de la participación ciudadana, y al no estar participando prefieren quizás tratar de desprestigiar o de desgastar al conjunto de participantes de las asambleas del Consejo Consultivo, aunque esto no ha hecho que suceda absolutamente nada. Todos los que han decidido participar siguen participando, las comisiones siguen en funcionamiento, y creo que es uno de los consejos consultivos que mejor está funcionando a nivel de Capital Federal, ¿no? Además, podemos decir que uno de los pedidos que habíamos hecho fue que se nombrara el aniversario por la desaparición de Felipe Vallese, un día de interés histórico para la comuna. Eso lo hemos logrado. Cuando se vuelva a acercar el aniversario, pediremos que se haga algún acto en conmemoración en la comuna, o armaremos algo de la Comisión de Cultura para que se recuerde este día de importancia para todos nosotros, los que vivimos en el barrio de Caballito, que tenemos una calle que atraviesa la comuna con su nombre y quizás muy pocos saben bien de quién se hablaba. También hemos logrado, a través del Consejo Consultivo y su plan alternativo para lo que se iba a destinar para el soterramiento del Sarmiento, las playas ferroviarias acá en Cerro, al no estar de acuerdo con el proyecto original que se había votado en la legislatura, desde el Consejo Consultivo y la Comisión de Hábitat y Planeamiento Urbano, decidimos elaborar modificaciones que se han llevado a la legislatura, se han votado obviamente en la Asamblea del Consejo Consultivo, en una quizás de las asambleas donde mayor cantidad de voces hubo, con diferentes posturas. Logramos que la persona que ganó la licitación tomara los consejos de la asamblea y llevara adelante muchas de las modificaciones que estábamos pidiendo, como es la apertura de calles y el aglutinamiento de los edificios, además de otras cuestiones. Además, por lo que tengo entendido, es alguien que está dispuesto a escuchar a los sectores vecinales cuando se haga la obra, por lo cual estamos bastante contentos también con eso. Bueno, Diego, te queremos agradecer mucho que hayas recibido nuestro llamado. Ya hoy es miércoles bastante tarde y bueno, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes. Hemos subido, ya lo comentamos en uno de nuestros programas pasados, a nuestra página www.politicóncomuna6.com.ar el audio completo de la última asamblea. Y vamos a estar subiendo en la próxima semana también el modo en que está integrada la coordinación del Consejo Consultivo, también la Comisión Administrativa y la Comisión de Actas, que el programa pasado, hace 14 días, estuvimos ahí haciendo una entrevista a Daniel y a Susana, quienes se ocupan asamblea trans asamblea de ir labrando las actas correspondientes. Seguimos en un rato, amigos. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos. Un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sí, Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30 por La Colectiva. A 4 años del asesinato de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, jornada cultural por los derechos humanos de ayer y de hoy. De todos y todas. Bandas, exposiciones, teatro, proyecciones y mucho más. Te esperamos el sábado 13 de julio a partir de las 13 horas en Fonrus y Chilaver, Villa 20, Lugano. Aguante y memoria. Aguante y memoria. A la injusticia se la empuja con la lucha. Al miedo se lo vence con organización. Te esperamos el sábado 13 de julio a partir de las 13 horas en Fonrus y Chilaver, Villa 20, Lugano. Convoca Agrupación Kiki Lescano. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos en contacto con Martín Yomi, comunero de aquí, de la Comuna 6. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ayer Camino Popular estuvo haciendo un acto de lanzamiento de candidatos, ¿no? A senador nacional por Ciudad de Buenos Aires, candidato Claudio Lozano por como candidato a diputado nacional, Itaí Hackman, ¿sí? Bueno, vos estás formando parte de ese grupo. Contanos un poco, ¿cómo fue todo ese armado? Cuando conversamos con vos, hará cuestión de un mes, estaban allí armando una conferencia de prensa en el Hotel Bauen. Estaban abriéndose en aquel momento de un espacio donde ustedes estaban planteando que no estaban siendo por ahí ustedes los que se estaban yendo del proyecto original, sino que era Pino el que se había ido del proyecto. ¿Cómo fue la evolución de todo eso? Mira, la verdad que se terminaron armando un frente electoral muy interesante, donde confluyen la CTA de Claudio Lozano y distintos sectores que están vinculados a la militancia estudiantil, como es Marea Popular, que es un surgimiento de lo que es la Mella. La Mella era la agrupación estudiantil que la UBA logró tener la conducción de la FUBA durante casi los últimos 4 años, de hecho hoy todavía la tiene, y pasó a ser lo que se llama ahora Marea Popular con la incorporación de otros grupos. Además está Camino de los Libres, el Partido Comunista Revolucionario, la CRCR, la agrupación Podemos, la agrupación ALBA, no me quiero olvidar de ninguna, y bueno, la nuestra, que le hemos puesto los hijos del pueblo, porque nosotros éramos los hijos de fierro, y ahora la agrupación nuestra se llama Los Hijos de Fierro. ¿Cómo es eso de Los Hijos de Fierro? No me acuerdo de que conversamos de eso. No sé si conversamos de esto. Nosotros igual, básicamente, éramos la juventud del partido. Ajá. Y que la habíamos logrado formar con el desarrollo territorial y con el trabajo territorial. Pero la realidad es que la sensación que tuvimos en ese acto, que nosotros nos sentíamos parte de una misma historia con gente de la misma edad, de la misma generación, la realidad es que la mayoría de nosotros empezó a militar el 19-20 de diciembre del 2001, o la mayoría de los que en realidad nos tocaba tener la oportunidad de estar como oradores o como referente de los espacios, la mayoría de nosotros empezó a militar en ese momento, aunque bueno, la mayoría de los compañeros con los que estoy yo hicieron su primera experiencia de militancia en la juventud del Partido Proyecto Sur, y además de esa juventud, que bueno, que uno compartió una misma época, o el surgimiento del 19-20 de diciembre, toda esa etapa, también está la CTA, que para nosotros es un honor poder compartir con ellos ese espacio, es un orgullo, porque la verdad que con los compañeros de la CTA venimos trabajando hace mucho tiempo, y en realidad uno tiene la sensación de que se puede equivocar de partido, se puede equivocar de candidato, se puede equivocar de voto, pero nunca se puede equivocar si está al lado de los trabajadores, porque los trabajadores han sido realmente los protagonistas en la historia de nuestro país, de los hechos más importantes que han sucedido. Y bueno, por eso también un poco en homenaje a eso le pusimos Los Hijos del Pueblo, porque Los Hijos del Pueblo es también una hermosa canción de principios del siglo pasado que usaban como himno los trabajadores sindicalizados, la mayoría de ellos anarquistas, comunistas, que peleaban por mejores condiciones de trabajo. Y como dicen los compañeros, también dicen, nosotros somos los hijos del pueblo, los hijos del 19-20 de diciembre del 2001. Así que la verdad que para nosotros no sabemos electoralmente cómo nos va a ir, no sabemos si esta va a ser nuestra elección, pero tenemos la confianza de que con la juventud que había, que realmente era imponente, porque había 700 personas adentro y más de 400 afuera, y con la coherencia de la trayectoria de muchos compañeros, porque también para tener coherencia hay que tener trayectoria, y para tener trayectoria hay que tener años de sacrificio y de militancia, creemos que este espacio que se llama Camino Popular puede llegar a tener un gran futuro. Ahí se integraron en este espacio Los Hijos del Pueblo, la juventud que venía del Proyecto Sur, ¿sí? Y también una cantidad de comuneros que habían ingresado a las juntas comunales por Proyecto Sur, ¿es así? Sí, no, el espacio del bloque de comuneros se mantiene independientemente de que han participado en distintos frentes electorales y la mayoría ha decidido no participar electoralmente. Ajá. Pero en nuestra agrupación y en nuestro espacio estoy yo, que soy comunero de la Comuna 6. También en el frente electoral está Carlos Méndez, que es comunero de la 15, que participa de la CTA territorial de la Comuna 6, 11 y 15. También está Paula Ressel, que participa de la Comuna 11 y participa también de la CTA territorial. Y también hay un montón de comuneros con los que compartimos el bloque de comuneros de la ciudad, más allá del electoral. De los 15 comuneros del Proyecto Sur, 14 siguen siendo parte del bloque de comuneros. Ajá. Y de los 14 que son parte del bloque comuneros, 12 formalizaron su ruptura, y bueno, hay dos que falta que la formalicen, o quizás no la formalicen nunca, no sé qué pasará con estos compañeros. Ahora, ustedes siguen ahí integrando entonces esto que se dan llamar el bloque comunero. El bloque comunero de la ciudad, sí. Ahora digo, Martín, ¿cómo te presento yo la próxima vez a vos? Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal de Caballito, perteneciente al espacio o por... ¿Bloque comunero? No, yo en realidad soy de la agrupación Los Hijos, mirá qué complicado, ¿no? El tema de los nombres, ¿no? La verdad que... Entonces, la agrupación Los Hijos del Pueblo, en la Corriente Unidad Sur, y soy parte de Camino Popular. La Ajá. Corriente Unidad Sur es una corriente que para nosotros es muy importante, porque es la corriente que está aglutinando a lo largo y lo ancho del país a todos los sectores que están rompiendo con este espacio de Proyecto Sur, excepcionados con esta alianza, con este pacto, este engendro electoralero que llamaron UNEN. Y bueno, también me podés presentar como candidato a diputado nacional, porque soy candidato también. No sé, no creo que entre, salvo que Camino Popular saque un porcentaje muy importante de votos, no creo que entre, pero bueno, igual el orgullo nuestro es formar parte de este espacio. Vamos a pelear muy fuerte para que nuestro primer candidato a diputado nacional, Itay Hartman, puede entrar. Tenemos mucha expectativa de que eso suceda y que poder meter a los dos primeros legisladores de la lista. Y bueno, más que nada poder plantar un espacio nuevo en la ciudad, que creemos que puede suceder porque la ciudad da espacio a nuevas expresiones. Y bueno, pensando en el futuro también y que hoy podamos llegar a dar nuestro primer paso en este camino popular que iniciamos. Ciudad de Buenos Aires tiene 25 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y está renovando 13 bancas, y vos vas como séptimo lugar. Sí. ¿Sí? Está Joaquín Agar y te va a preguntar algo, Martín. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Quería mencionar nada más un poquito qué fenómeno se ha dado en la Ciudad de Buenos Aires ante un gobierno que se denomina no tiene problema en denominarse conservador, si se quiere, por decir algo liviano. Una elección caracterizada por muchos frentes de la izquierda, el frente de izquierda mismo y de los trabajadores, conformado quizás los partidos más visibles, el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas, Nueva Izquierda con el MST como el principal actor y la figura de Alejandro Bodart, ustedes mismos, y no sé si me olvido alguno, bueno, mismo Pino Solanas que se quiere mostrar de izquierda. No sé qué opinión te merece esto y si vos notaste este nuevo fenómeno. Mira, siempre en las elecciones hay muchas listas. Esta no ha sido la elección que más listas se han presentado. Creo que récord la tiene la elección del año 2003. En general, la atomización de los espacios se está dando más en partidos de derecha, que son quizás desconocidos, que en los partidos de izquierda. Hay una tendencia en la izquierda de empezar a construir alianzas, frentes electorales, y este en realidad es un espacio más bien que confluye en sectores de izquierda y sectores de centro-izquierda. La verdad, en la provincia de Buenos Aires se ha hecho un frente muy importante, que es el Frente de Podemos, donde confluyen muchísimos sectores, donde está el MST, Nueva Izquierda, y donde tenemos compañeros de la Corriente Unidad Sur que también son candidatos en distintos distritos. Y la realidad es que es compleja la cuestión de la unidad, pero más que nada creemos que es una elección que, al ser legislativa, da la oportunidad a que existan nuevas expresiones y nuevas fuerzas. No sé cómo le irán a los demás espacios, pero tenemos la sensación de que hay una situación muy grave en la ciudad y hay que darle una respuesta. A nosotros nos pasó de estar el 9 de julio festejando la apertura del patio de los lecheros y llegar ahí y encontrarnos en realidad con un gran acto electoral de Macri, de campaña, donde quería comentar algo muy cortito que pasó, es que en ese acto, que era la inauguración del patio de los lecheros, había Martín, te interrumpo, esta semana había gente en una situación muy precaria, con casos de violencia familiar, que hemos intentado trabajar de la comuna, abordarlo, la realidad es una problemática muy compleja. Y llamativamente, en vez de solucionar el problema, lo que decidió Mauricio Macri es poner una lona donde tapaban las casas que estaban tomadas y podía hacer el acto con la prensa. Martín, ¿me escuchás? Este es el tipo de soluciones que se plantean en la ciudad, entonces por eso es necesario la unidad. A veces los tiempos electorales no son los tiempos políticos, pero hemos creado un frente electoral bastante amplio, bastante diverso, y bueno, seguimos con esas expectativas porque hay que dar una respuesta al gobierno de la ciudad y también, obviamente, pensar en las cuestiones más globales de la nación, porque esta es una elección donde se eligen representantes del Congreso Nacional y, bueno, también hay que tener una posición crítica sobre las cuestiones que planteamos, incluso desde el Proyecto Sur, sobre el gobierno nacional. ¿Este relato que vos hacías ocurrió aquí en la comuna esta semana? El 9 de julio, mientras que vos estás... Hace dos días. Festejando. Hace dos días. Mira, no sabíamos, no lo difundió evidentemente el presidente de la Junta Comunal de que iba a haber un evento. Y me avisó medio último momento, con esperanza de que no vaya. El Frente para la Victoria no fue porque era un acto de campaña. Pero bueno, también es un acto institucional, entonces hay una disputa entre eso, ¿no? Uno tampoco le quiere regalar esos espacios porque la realidad es que eso debe haber sido una fiesta de los vecinos que pelearon para recuperarlo. Y bueno, esperamos igualmente que esta vez se abran las puertas, porque es la tercera vez que lo inauguramos. Ahora... Primero lo inauguró Tellerman y Macri la segunda vez que lo inauguran. Pero bueno, dice la tercera es la vencida. Quizás lo inauguren esta vuelta o capaz que para el 2015 hacen la cuarta inauguración y quizás el patio de la lechera finalmente se inaugura. Qué increíble, así que estuvo el jefe de gobierno Mauricio Macri aquí en la comuna y de esto, claro, no se comenta más que a un grupo muy cerrado que es el que va a aplaudir. No, pero ahí está el paseo de las colectividades, muy bonito, había gente de distintos países que estaban ahí festejando, mostrando sus tradiciones, su cultura, y la verdad que era bastante llamativo porque eran todos turistas, como uno dice, ¿no? Era gente que no era del barrio, pero bueno, quizás la gente del barrio, que es la que vivió cerca, la que peleó contra las cementeras, porque eso era parte de las cementeras que habían contaminado durante años a los vecinos y que del cansancio de los vecinos, del polvo, de los problemas de salud que generaba, hicieron una lucha importantísima, recuperaron el lugar, hicieron una reconstrucción histórica. Después vino esta gente y inauguró el patio de los lecheros, que uno agradece que lo inauguren porque por fin lo inauguran, pero la verdad que también se armaron un desastre total porque modificaron cuestiones patrimoniales que había ahí. Ahí se había hecho un laburo con los planos viejos que había de del patio de los lecheros, con toda la historia, y estos vinieron, pusieron unos techos horribles, modernosos, que no tenían nada que ver con la cultura que había. De hecho, siempre nosotros cuestionamos esto, pero también para nosotros es importante que se abrió. ¿Sabés por qué es importante que se abrió? Porque nosotros queremos que en la playa de maniobras, como muchas organizaciones en Navarro, queremos que haya un gran parque que se llame el Parque del Bicentenario, el Parque del Ferrocarril Este, como se llame, en todas las otras 16 hectáreas que hay en el predio, y que bueno, esperamos que con el encuentro en defensa del espacio público, con todas las organizaciones, logramos que ahí realmente haya 100% parque y se pueda defender ese espacio verde tan necesario para el barrio y tan importante, y que bueno, ahora dimos el primer paso con gracias a Mauricio Macri, que inauguró por tercera vez el lugar, podemos contar en el barrio con el patio de los lecheros. ¿Cómo ves al oficialismo, Martín, en las elecciones próximas, al oficialismo porteño? ¿A Mauricio Macri cómo lo veo en las elecciones? Sí, al PRO en general y sus candidatos. Mira, yo no soy experto en el tema de encuestas, uno le comentan datos, le dan información. Ellos han tenido una habilidad muy grande de, con una gran campaña de marketing, poder borrar las grandes atrocidades que han hecho en la ciudad. Yo creo que ellos tienen siempre una base electoral donde arrancan, donde, bueno, dicen, por lo menos dicen los especialistas que hacen mediciones, que arranca en 30 puntos, parece que este año arrancan en 32 puntos, y con la cantidad de plata que ponen es probable que logren sumar un porcentaje aún mayor. Es difícil que se logre el mismo resultado en una elección ejecutiva, por varias razones, porque es una elección legislativa, y además porque también empieza a tener un nivel de desgaste, porque el candidato tampoco es el jefe de gobierno. Aunque bueno, la realidad es que aunque lo vote el 10% de la sociedad porteña, es inentendible cómo se puede votar a este señor. Pero bueno, hay gente que considera que es la única alternativa que hay de gobierno nacional, y realmente es una lástima que la única alternativa que haya de gobierno nacional sea el jefe de gobierno y con su política neoliberal. La realidad es que tampoco la lista de Filmus se entusiasma mucho, ¿no? Sería otra vez que se presente elecciones, otra vez. Yo ya lo vi, no creo que haga una elección desastrosa como la de Heller, pero la verdad que ya también hay un nivel de desgaste de Filmus, y bueno, qué sé yo. Esperemos que el engendro de UNEN no cope ese espacio, porque realmente creemos que la única alternativa, la única posición, no es ni el engendro de UNEN, ni lo que está haciendo Mauricio Macri, el gobierno nacional. Creemos que realmente la única alternativa que hay es la construcción de un nuevo espacio político que plante una alternativa en la ciudad. Y bueno, confiamos que electoralmente Claudio Lozano pueda dar esa pelea junto a Itaí Hartmann y a todos los compañeros que van a salir a militar. Hay mucho color, mucho entusiasmo en la campaña, esperemos que eso se traduzca en votos y esperemos que también le va a llamar a todos menos a nosotros, ¿no? Bueno, vas a estar mucho entonces por la calle repartiendo volantes, ¿no? Claro, obviamente. Mucho en la campaña. Este fin de semana vamos a estar en Caballito. ¿En qué esquina? A ver, ¿dónde se pueden ir? Vamos a arrancar en Avenida de la Plata y Rivadavia a las 10:30 a.m. Y pusieron un city tour terrible que nos van a hacer caminar por todo el barrio, pero vamos a ir al Parque Rivadavia, Primera Junta, al Parque Centenario, con caravana, con mesas. Así que bueno, va a ser un sábado largo, pero para mí es muy importante porque es la comuna donde estoy y la realidad es que hay muchas organizaciones que están ahora participando en el barrio. Bueno, Martín, te agradecemos mucho que hayas recibido nuestro llamado. Ya sabemos cómo presentarte, ni más ni menos que Martín Yomi, de la agrupación Los Hijos del Pueblo, en Corriente Unidad Sur, en Camino Popular. ¿Es correcto? Y que soy candidato a diputado nacional. Sí, no nos olvidamos. Y que soy comunero también. Por supuesto. Ah, y un amigo, y un amigo de la casa. Pero todos nuestros oyentes esas cosas ya las saben, Martín. Bueno, te mandamos un abrazo y bueno, que trabajes mucho el sábado, ¿sí? Dale, un abrazo. Suerte, chau, chau. Escuchábamos el tema Raros Peinados Nuevos de Charly García, también del disco Piano Bar. escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. El programa pasado no tuvimos programa porque llegamos y se nos cortó la luz. Incluso Álvaro y Gabriela estaban ya en la puerta y bueno, no pudimos hacer el programa, lo hicimos hoy. También íbamos a pasar el jueves pasado un audio de una entrevista telefónica que hicimos a Azul, miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Huergo de aquí de Caballito. Sobre una movilización que se llevó adelante el 28 de junio. Y este es el audio que grabamos. La movilización del 28 fue bastante masiva. Participaron alrededor de 30 colegios. El Huergo personalmente llevó 80 chicos, en su totalidad más de ciclo básico, lo que nos beneficia porque queremos armar un centro de estudiantes más fuerte. Y nada, llegamos a Pisurno, en donde concentramos y marchamos hacia el Ministerio de Educación de Ciudad, en Paseo Colón al 200. Alrededor de 3.000 chicos había, de todos los colegios, y organizaciones estudiantiles y organizaciones políticas que nos apoyaron. Fue una marcha bastante pacífica, y nada, cuando llegamos al Ministerio estaba cerrado, lo cual no nos sorprendió porque varias marchas nos pasó lo mismo, y no pudimos entregar el petitorio en el ministerio, que era el objetivo de la marcha en sí. Ninguno de los dos petitorios, ni el petitorio de técnicos ni el petitorio de las medias. Y estuvimos ahí concentrando, armamos una asamblea para ver qué íbamos a hacer y decidir entre todos qué íbamos a hacer con ese petitorio. Y en una de esas aparece, que en realidad solo beneficia a las técnicas, pero bueno, aparece Saint-Pierre, que es un secretario de la dirección técnica que trabaja con Pagano, y nos recibió el petitorio de técnicas. Ahora discúlpame, te interrumpo, Azul. ¿Ustedes lo vieron pasar por allí, por la vereda? Pasó y tenía fichado a uno de los chicos de la 35, y lo saludó y dijo, bueno, chicos, a ver, como que vino a ver qué onda. Y ah, o sea, perdóname, ¿estaba trabajando, suponen ustedes? No sabemos. Ah, no sabemos. Apareció ahí de la nada y nada, entonces le comentamos que dice, sí, el ministerio está cerrado, como que se nos hizo el amigote y nada, bueno, por lo menos nos recibió el petitorio. La idea no era que se lo quede Pagano, sino que se lo quede el Ministerio de Educación, pero bueno, fue el único que nos lo recibió. Para el caso. ¿Y les entrega una copia firmada, recibido por un funcionario del Estado porteño? No se entregó nada. No, no hay. Y claro, la mesa de entrada estaba ya cerrada y nadie recibía. El tema es así, nosotros la semana que viene tenemos una reunión en la dirección técnica con Saint-Pierre y con Pagano, y suponemos que quizás nos va a comentar algo de lo que fue este petitorio y qué se hizo, si se transmitió al Ministerio de Educación o no. Es lo que queda en duda hasta el lunes que viene, que es esa reunión. Fue una marcha bastante masiva y sirvió en un parte, por lo menos para los técnicos, que pudimos entregar el petitorio. ¿Cómo acompañan estos reclamos de ustedes las autoridades y los docentes de la Escuela Técnico Huergo, Azul? En sí, los docentes nos apoyaron bastante. Hay muchos que en realidad querían venir a la marcha, pero bueno, también está el tema de que a ellos les cuentan el día y bueno, todo ese tema, pero la mayoría nos apoyaron, la mayoría nos firmaron el petitorio y estuvieron de acuerdo. Y por parte de las autoridades no, también estaban de acuerdo, incluso pedimos que no se corra la falta para los chicos que iban a la marcha y nos dijeron que sí y cuando concentramos en el colegio esperando a que lleguen todos los chicos que iban a venir, también todo bien, buen ambiente, no pasó nada raro. O sea que hay buena disposición a acompañar estos reclamos que ustedes van presentando. Es que a ellos también les afecta, es una manera de defender lo suyo y lo nuestro. Bueno, ¿y los padres acompañan esta movida? Muchos padres también había. Quizás no tanto particularmente del Huergo, pero sí había muchos padres en sí de varios colegios. En la movilización, los padres apoyan, todos los que movilizamos por esto lo apoyan los padres. Tienen, me dijiste, la próxima reunión en técnica, ¿cuándo? El lunes que viene, lunes 8. El lunes que viene. Bueno, estaremos hablando ese mismo lunes a la noche o el martes para que nos vayan teniendo al tanto de cómo van esas negociaciones, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, Azul, muchísimas gracias por recibir nuestro llamado. Un beso, chau. Chau. Estás escuchando La Colectiva. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil, ¿eh? Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre, aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Volvimos a Politicom y me toca comenzar una columna que va a tratar sobre una noticia que salió en el diario Página 12 el lunes, como portada del diario, que tiene que ver con el fallo del juez Roberto Gallardo, que dictó la inconstitucionalidad del veto de Mauricio Macri, el jefe de gobierno, a la ley que se votó el año pasado, en septiembre del año pasado, en la legislatura porteña, que fija cómo se debe actuar para los casos de abortos no punibles. Para hacer un poco de revolver lo que fue la historia el año pasado con relación a los abortos no punibles en la Nación en general, en marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó, digamos, dio un fallo en el cual aclaraba, digamos, las formas a seguir para realizar un aborto en los casos que no es punible, que son los casos en los que son por violación o por chicas que son tienen algún tipo de discapacidad, o donde en realidad, según el artículo penal, el artículo 86 del Código Penal, perdón, aclara que es a cualquier tipo de embarazo que afecte la salud de la mujer embarazada. Sí. Entonces, el fallo de la Corte Suprema dijo que por este tema de que se debe interpretar de una forma bastante amplia este artículo del Código Penal, cada provincia debería elaborar un protocolo para el sistema de salud de cada provincia para que se pueda brindar el servicio del aborto para las mujeres que estén en condiciones de hacérselo según la ley. Bueno, varias provincias lo hicieron, en algunas provincias hubo siempre algunas dificultades, ¿no? El tema de Salta, Córdoba, y específicamente el de la Ciudad de Buenos Aires, que fue un protocolo elaborado por el ex ministro de Salud, Jorge Lemus, que fue su último acto de gobierno, el de elaborar el protocolo, que fue un protocolo muy cuestionado porque lo que hacía era restringir un montón el derecho al aborto, bueno, en ciertos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, establecía que se debía constituir un grupo interdisciplinario que debía decidir sobre cada caso particular que se presentaba para realizarse un aborto. Realmente una barbarie lo del exministro Lemus, ¿no? Fue en realidad algo armado para obstaculizar totalmente, ¿no?, la posibilidad de que aquella muchacha que había sido violada o había padecido una circunstancia de ese tipo pudiera ejercer el derecho al aborto, ¿no? Sí, una de las peores cosas, otra cosa que establecía el protocolo este de Lemus, era que las menores de edad necesitaban la aprobación, digamos, el consentimiento de sus tutores legales, lo cual es algo terrible considerando que un gran porcentaje, la mayor parte de los casos de embarazos por violación son embarazos que tienen que ver con parientes, muchas veces padrastros o padres o gente que es del ámbito familiar. Entonces vos le estás pidiendo el consentimiento para realizar un aborto al propio violador, en la gran mayoría de los casos. Eso era terrible. Bueno, Lemus, que tuvo que renunciar en medio de escándalos, si mal no recuerdo. Claro, Lemus renunció por ese tema porque, bueno, hubo mucho rechazo a este protocolo y se llevó finalmente a que se votara una ley en la legislatura porteña que reglamentaba cómo se debía realizar un aborto. Y la ley era muy piola, digamos, establecía cosas como, por ejemplo, los médicos, algo que pasa muy seguido es que los médicos tienen la objeción de conciencia. Entonces pueden decirte que no te quieren hacer un aborto por sus creencias religiosas, por sus creencias, no sé, de lo que sea. Entonces esta ley lo que decía era que, bueno, que todos los médicos debían expedirse por escrito en un plazo de no me acuerdo cuántos días sobre el tema del aborto, para poder garantizar que en cada institución hubiese algún médico que pudiese realizar el aborto. Porque ¿qué pasa? Vos vas, tenés la ley que te avala para hacerte un aborto porque fuiste violada. La ley establece también que no necesitas que no necesita haber un juicio que compruebe que fuiste violada, sino con que vos lo digas, ya está, te creen. Pero vas a todos los hospitales y todos los médicos objetan. Te cruzas con el Vaticano entero prácticamente. Claro, y tenés las organizaciones pro vida que además te hacen, te escrachan, como fue el caso del año pasado, una chica que en el hospital que fue, alguien... Un caso fue vergonzoso, sí. Que ocurrió en el Ramos Mejía, donde había concurrido una chica para ejercer su derecho, y fue justamente en una conferencia de prensa el jefe de gobierno, Mauricio Macri, quien dio una cantidad de datos que permitieron individualizar en qué hospital estaba ocurriendo eso y de la persona de la cual se trataba. Y esta organización, esta agrupación Provida, fue a, digamos, acosar prácticamente, porque no hay otra forma de decirlo, a esa muchacha a fin de que interrumpiera el embarazo con la promesa de ayuda económica, de pañales y de toda una cantidad de cosas. De que no interrumpiera. ¿Qué dije yo? De que interrumpiera. Ah, de que interrumpiera en el... Claro, lo que armó una bataola, porque también derivó en que se aproximaron al Hospital Ramos Mejía muchas agrupaciones de izquierda y colectivos sociales en apoyo de esta chica que solo quería... No quería seguir en la clandestinidad, como no quería pasar a ser una figura. Imagínense que entre semejante caso hay una expresión que se está usando que se llama embarazo inoportuno, que me parece realmente muy oportuno haber encontrado esa expresión, ¿no? Embarazo inoportuno me parece como que realmente cubre una cantidad de circunstancias bastante importantes en la vida vital de una mujer o de una pareja. Y aquel caso que vos recordabas, sí, que hubo legisladores incluso que hicieron una conferencia de prensa en la puerta del sí. Las barbaries de este gobierno de derecha que tenemos en la ciudad, que está dispuesto a inmiscuirse en la vida de los demás con total impunidad, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Así fue en relación a su cuñado también, que mandó al primer jefe de policía, sí, de la metropolitana a espiar al cuñado, ¿no? Sí. Interesante esta historia, ¿no? Yo quería volver sobre lo que vos decías sobre el embarazo inoportuno, ¿no? Porque todo gira alrededor de este artículo, el número 86 del Código Penal, ¿no? Por el cual es el que traba, aparte de muchísimas otras cosas, el tema de que el aborto sea legal, seguro y gratuito, como se viene pidiendo hace muchísimos años, para cualquier caso, no solamente de violación o de caso de discapacidad. Lo que dice textual el artículo 86, la parte en la que dice: el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible, o sea, en los casos en los que no es punible es: 1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Ahí está el tema de la definición de salud, ¿no? Porque hace unos años salud capaz... Se refería explícitamente a algo físico, ¿no? Tengo una enfermedad, tengo un resfrío, tengo... Pero yo creo que ya hay un consenso bastante grande, de hecho incluso por la Organización Mundial de la Salud, de que la salud tiene que ver con algo integral, que es lo psíquico, lo físico y lo social, la salud social. Y un embarazo inoportuno es algo que afecta sin duda la salud social y la salud psíquica de una persona que no está lista para tener un hijo, que no es una cuestión menor. Entonces yo creo que se podría hacer una reinterpretación, que de hecho se está poniendo en algunos países en el mundo este punto como algo discutible, de que este tipo de artículos no prohíben el aborto legal, seguro y gratuito para todos los casos, porque la salud es algo mucho más amplio que el hecho de que, bueno, de que el bebé me pueda causar una hemorragia y entonces, bueno, me perjudique mi salud física. Eso por un lado, y por el otro lado, destacar que el fallo de este juez lo que hace, por primera vez, en la Argentina por lo menos, es dictar la inconstitucionalidad de un veto. Que el veto era algo como algo visto que no se puede ir a volver atrás, digamos. Si el Ejecutivo vetó una ley, ya está, no hay forma de volver atrás. Y este fallo demuestra que no es así, que perfectamente un juez puede decir que el veto es inconstitucional. Entonces tiene que volver a dar la discusión sobre el tema. Y me parece que en el caso del gobierno de la ciudad es algo muy importante, debido, bueno, a la cantidad de vetos que tiene Macri, que son... Gobierno vetocrático. Anda por los 120, si mal no recuerdo. Incluso esa ley fue votada, obviamente, con legisladores de la bancada PRO, porque al ser la bancada PRO la primera minoría con 24 legisladores, se requería de parte de esos votos para sumarse a los votos de la oposición porteña para poder sancionarse esa ley. Es decir, que incluso ningunea con ese estilo que tiene también a los propios legisladores del propio PRO, ¿no? Sí, pero debe tener que ver también con un juego medio maquiavélico de alianzas políticas, que te voto esto, me votás esto, y bueno, votemos esto juntos y total después lo va a vetar, así que siempre caen bien parados. Interesante, ¿no? Esta mirada, ¿no? Porque, digo, de cualquier lado, de afuera del PRO, uno puede decir, bueno, adentro del PRO tengo aliados, ¿no? Porque habría como unos progresistas, por decirlo de alguna manera, dentro del PRO y otros recontra conservadores dentro del PRO, ¿no? Pero bueno, eso de que finalmente nunca se sabe bien dónde está el PRO. A mí lo que sí me tranquiliza son esos carteles que hay en este momento inundando la ciudad de Buenos Aires, que son realmente muy grandes, y que nos dicen que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se está preocupando por cuidarnos en cada una de las etapas de nuestra vida. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso a mí me tranquiliza. No se escucha. No se escucha, además. Sonríe. A Burstein, sí, está sonríe. El gobierno te escucha. No, nada más eso. Bueno, nos vamos entonces a un tema musical y seguimos en un rato. Gracias por esa columna. Escuchamos Piano Bar de Charly García. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, amigos, seguimos en Politicón. Vamos a la clásica ya columna de historia de los medios. Después de algunas semanas que no estuvimos, que no estuve personalmente por algunos problemas, y bueno, la semana pasada que no tuvimos programa, hoy quería hacer un poco una introducción a lo que es la prensa argentina, porque la semana que viene quiero hacer algo más puntual sobre algo que estuve trabajando, que es un tema que es Revolución Libertadora y su relación con los medios de comunicación. Así que hoy quería conceptualizar un poquito la historia de la prensa gráfica argentina principalmente, tomando algunos modelos puntuales y cómo nace aquí la prensa moderna. Hablábamos ya de que la prensa es una institución burguesa que nace principalmente y toma la fuerza de lo que es hoy día con las revoluciones liberales, la Revolución Francesa como el principal motor y la aparición de estos periódicos burgueses como medios para difundir las hoy ya tan perdidas ideas de igualdad, libertad y fraternidad proclamadas por aquellas revoluciones. Y sobre eso también, al calor del siglo XIX comienza a engendrarse la prensa masiva, la gran prensa británica, la gran prensa francesa, prensa que deja de ser partidaria y comienza a buscar mediante métodos como el folletín sus grupos de lectores selectos, y empieza a dejar de lado lo que es partidario. Vamos a hablar un poco de Argentina, situarnos en contexto, década de 1860, luchas políticas internas, ya una constitución sancionada por el gobierno de Justo José Urquiza en 1853, el pacto de San Nicolás de los Arroyos luego de vencer a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, comienza a darse el proceso de unificación, tres presidencias que se marcan como claves dentro de la historia argentina, que son de 1862 al 68, la de Bartolomé Mitre, del 68 al 74, la de Domingo Faustino Sarmiento, y del 74 al 80 de Nicolás Avellaneda. Es en este contexto, en 1862, que Bartolomé Mitre, entonces preparándose para presidente, habiendo vencido a Urquiza en Pavón, comienza a darle forma a un periódico que será revolucionario, que aún hoy día existe, ya se imaginan cuál. ¿Sigue es? ¿Sigue siendo revolucionario, Joaquín? Revolucionario no en cuanto a lo político, no en cuanto a lo económico, sino revolucionario en cuanto a lo temático, si se quiere, en cuanto a formas de producción. Estamos hablando del diario La Nación, no llamado en ese entonces La Nación, sino que nace bajo el nombre de La Nación Argentina. La Nación Argentina es un periódico que funda Mitre para divulgar sus ideas políticas, su proyecto de país que está comenzando allí en 1862, luego de vencer a Urquiza en una batalla bastante polémica como fue la de Pavón. Hay quien dice que no fue batalla. Que Urquiza, claro, que Urquiza abandonó, que no se sabe lo que pasó, que corrió, como se dice en la jerga. Pero bueno, Bartolomé Mitre se gana y se hace con la presidencia y lleva a cabo algunos actos de gobierno claves como la guerra del Paraguay, el genocidio del hermano pueblo paraguayo. Hay quien dice que lo que tuvo de brillante Mitre fue haber dejado un diario para cubrirse las espaldas, y vaya que lo ha hecho, que hoy todavía se la sigue cubriendo, ¿cuántos años después? Casi 200 años después de haber fundado... Haber fundado un poco menos, bastante menos. Sí, no, pero, un poco menos, en momento. Fui al Estamos Mariano en el 80, Moreno, 130 años, ¿no? 130 menos, años, sí, más de 100 años. Ya es todo un logro, ¿no? Vamos a ver qué pasa en 100 años y todavía sigue cubriéndose las espaldas. Pero decía, La Nación surge en 1862, La Nación Argentina, planteado por Mitre como un periódico que va a cubrir su espalda dentro de lo que es la presidencia. Tiene un opositor, un medio opositor que no es tan masivo como lo logra hacer La Nación, que es El Tribuno. El Tribuno está publicado por sectores opositores al gobierno, pero el que alcanza verdadera masividad es el periódico La Nación Argentina, por ese momento, todavía no La Nación. Va a ser en 1869, aproximadamente, ya Mitre había perdido la presidencia, el nuevo presidente era Domingo Faustino Sarmiento, ex gobernador de San Juan, de Cuyo, puntualmente, y Mitre comienza a plantearse nuevos dilemas, porque no es lo mismo ser un periódico publicado desde el oficialismo que un periódico que se va a parar, no de un lado opositor, porque en principio las ideas de Sarmiento y de Mitre no se encontraban en las antípodas, aunque han tenido sus chispazos y posteriormente sí se enfrentarían, pero no de la oposición, sino por fuera del oficialismo, para comenzar. Ahora Mitre debía replantearse su propio periódico y empezar a buscar una forma para adquirir esa masividad que en algún momento había sabido tener, porque, como decíamos, no es lo mismo publicar un diario con el aparato de Estado, está bien, rústico para ese entonces, pero aparato de Estado, en fin. Entonces Mitre va a adquirir la imprenta La Nación Argentina, una imprenta que compra por la suma de 800.000 pesos. A partir de esta imprenta empieza a producir La Nación con este formato novedoso que sigue teniendo, el formato tabloide. En la tapa contaba con un folletín, el folletín argentino por excelencia había sido el Juan Moreira. Uh-huh. El folletín eran novelas cortas que se escribían todos los días, se escribía un poco de ellas, lo que atraía al lector, que quizás tenga alguna relación con lo que es la historieta moderna, que obliga al lector a comprar el periódico para saber cómo continúa. Bueno, esto se trataban de historias cortas que seguían todos los números, entonces como que lo ataban al lector, que lograba engancharse, si se quiere, con esa ficción. En fin, Mitre va a fundar La Nación, periódico que hoy día sigue en manos de la familia Mitre, una adquisición más que poderosa. Mitre también era historiador, escribió Historia de San Martín y la Emancipación Latinoamericana, es decir, yo realmente también comparto esa idea de que en ese aspecto fue muy, muy imaginativo, si se quiere, muy muy vivaz para construirse como alguien que se supo cubrir la espalda. Y lo que decíamos recién, vaya si lo ha logrado, que han pasado más de 130 años y su periódico sigue siendo uno de los más masivos, quizás no tanto como lo fue antes, porque pertenece a un sector muy puntual, pero es el segundo con mayor tirada en el país. Lo que es cierto, seguramente, es que es un periódico masivo de una clase poderosa. Sí, sí, ¿no? Pero también lo compra gente que está muy lejos de esa clase o quiere tener un sentido de pertenencia para con esa clase o se cree de esa clase. Es cierto que se caracteriza o pretende caracterizarse por tener plumas, buenas plumas de la derecha, si se quiere. Es un diario, como sabemos, político, conservador en lo político y liberal en lo económico. Durante mucho tiempo fue uno de los principales, o sigue siéndolo, pero quizás un poco más popular, de tirada más popular, compitiendo cabeza a cabeza con otros grandes periódicos del país, como lo han sido La Razón, que hoy es gratuito, lo ha comprado el diario Clarín a fines del 2001 y es gratuito y es una poderosa arma, esto lo digo por experiencia propia, lo que leo, de defensa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y tiene bastante efecto porque se entrega gratuitamente en lugares. Bueno, esto como un comentario aparte citándolo en contexto. La Razón, un periódico que había sido muy masivo, La Prensa, Crítica, estos distintos diarios. La Prensa también es un periódico pionero en la República Argentina, es del año 1869, es contemporáneo al diario La Nación. Es decir, en esas décadas se empieza a expandir. La Nación marca un precedente, es como el formato en el que se imprime La Nación. Aún hoy está el edificio aquí en el centro, sigue conteniendo la vieja imprenta de La Nación como una reliquia, aquella llamada La Nación Argentina. Diario que además de las noticias policiales o las noticias de política también traían las cuestiones vinculadas al empleo, ¿no? Sí, sí, sí. En un país que estaba realmente en expansión respecto a... Sí, un país agroexportador, ¿no? que uh-huh. Si bien dejaba mucha gente afuera, llevaba progreso a los pueblos, la construcción de los ferrocarriles. Un país, como se dice, pujante, quizás en un aspecto que hoy nosotros vemos de forma muy crítica, porque no es lo que esa frase, éramos el granero del mundo, bueno, ¿quién quiere vivir en un granero? Pero lo cierto es que alcanzaba una cierta prosperidad, lo que no quiere decir que la riqueza se distribuía de la forma adecuada o que le llegara a todos los sectores de la sociedad. Pero sí, en este contexto se ubicaba el diario, que como dijimos es conservador en lo político y sigue manteniendo esa línea, y liberal en lo económico. En lo que me voy a adentrar el próximo programa es, quiero hablar un poquito de lo que fue la Revolución Libertadora, el papel del diario La Nación, que fue uno de los principales artífices ideológicos y políticos, no solo un medio de comunicación, y también otros periódicos, cuál fue su relación con el peronismo, el diario Crítica, un diario que si uno habla con una persona mayor se va a dar cuenta que fue un diario verdaderamente revolucionario, también ya ha entrado el siglo XX. El periódico La Nación también tuvo el logro de haber tenido una de las principales bibliotecas del país a principios del siglo XX también. La verdad que más que interesante, por más que uno pueda tener muchas discrepancias con la línea editorial del periódico, no hay que dejar de marcar que fue un diario precursor en la historia argentina. Y bueno, la semana que viene que me gustaría hablar bastante de la Revolución Libertadora y los medios. Interesantísimo, ¿te gustó, Sofía? Sí, sí, muy buenísimo. Buenísimo, se han mandado unas columnas realmente que entusiasman para seguir escuchando jueves a jueves nuestro politicón de bueno. Cada semana, ¿no? Tenemos dos, tres comentarios que hacer. Uno, que la próxima semana vamos a estar también hablando con Rodolfo Dieringer acerca de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo no termino de entender demasiado bien qué son. Y por suerte va a venir Rodolfo y nos va a contar de qué se trata. Los interesados en fiscalizar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, bueno, allí la Unidad Básica de la Cámpora Quijotero está armando una capacitación. Hay que darse una vuelta por Apolinario Figueroa 936 por la tarde en general, y allí van a encontrar la información, o si no, mandarle un correo electrónico a lacamporaquijotero@gmail.com. Ya que estamos con esta cuestión de las actividades de Caballito, íbamos a anunciar la semana pasada un taller de formación en comunicación audiovisual que se armó para las organizaciones sociales. Algo que ocurrió en el Club Premier la semana pasada, lo estuvo promoviendo el área de participación vecinal de aquí de Caballito, que también podemos pasar el correo para aquellos vecinos que quieran ponerse en contacto o saber más sobre este taller de formación. Quiero participar como una 6. @gmail.com. Y también pasamos de paso el correo de la Comisión de Seguridad de aquí de la comuna, que hoy estuvimos entrevistando a Álvaro y a Gabriela, comseguridadcc6@hotmail.com. Hay aquí una jornada por los derechos humanos que se va a estar realizando ahora el 13 de julio. La agrupación Kiki Lescano es para recordar esta tragedia, ¿no? De Jonathan Kiki Lescano, un pibe de barrio que tuvo que soportar esas condiciones de vida a la que esos pibes son muchas veces sometidas por ejemplo, Policía Federal, ¿no? Por eso, bueno, recordaba cuando leía esto la cuestión de este cambio cultural que se hace imprescindible, ¿no? Que los organismos policiales estén para la defensa de los derechos, para la defensa de la gente, para que este tipo de episodios no vuelva a ocurrir nunca más, ¿no? Estas tragedias en nuestra historia. Un cambio cultural importante al que también es imprescindible que la Policía Metropolitana se sume, ¿no? Nos vemos en la próxima. Y está difícil eso, pero bueno. Gracias, bueno, Amara, por la operación técnica de hoy y nos vemos la próxima, ¿sí? Hasta la próxima. Chao. Chao. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.